Bienvenidos y bienvenidas, aquí comienza Esta Noche, un lugar donde la palabra es la protagonista. Te invitamos a tomar papel y lápiz y poder registrar aquellos fragmentos del programa que te parecen más interesantes. Esta Noche, un lugar de encuentro con el otro, con la otra. Con ustedes, Esta Noche. Más lejos aún del cielo, las iniciales de su pañuelo, esta noche. Esta noche. Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Esta Noche. Directamente desde los estudios México de El Camino FM, abrimos una ventana más de comunicación, una puerta, un techo, un piso, unas paredes, porque entendemos que la palabra está en la esencia de la comunicación y este programa justamente pone a la palabra y a la comunicación orbitando a partir de ello. Esta noche. Esta noche. Recordarles que esta noche es un acuerdo fraterno entre Ecos Regionales en su suplemento literario, Audeflo, la Asociación de Artistas Unidos de Flores, y por supuesto de la 94.3 El Camino FM. A mí no me quieren, a vos no te quieren, a mí no me quieren. Nuestra línea de comunicación, ustedes ya la tienen, pero está bueno repasarla en cada programa, es 099-644-233. A partir de esa línea que nos han compartido los contenidos que vamos a poner hoy sobre la mesa y los contenidos que queremos que sean para el próximo programa. Por lo tanto, ya sea obra propia o ya sea alguna obra que a ti te guste compartir, que a ti te sea significativa, será por supuesto bienvenida en esto de lograr que el arte, que las palabras, en este caso que los poemas, que los relatos, que las historias, que los cuentos, circulen. Circulen y nos enriquezcan y fortalezcan como comunidad. Y por supuesto que el programa de hoy va a ser otra muestra de que esto es así, ¿verdad? Porque los aportes que ustedes nos hacen generan como una armonía que hasta que se juntaron en este programa no existía, y eso también tiene que ver con el misterio de la creación. Así que desde ese lugar, agradecidos de esta posibilidad de editar los contenidos que ustedes compartan. Bueno, sin mucho más preámbulo, nos zambullimos en el programa de hoy y quien va a abrir el fuego va a ser Lucía. Así que Lucía, adelante. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere, a vos yo te quiero. A mí no me quiere. Soy Lucía y les voy a leer mi poesía Nunca Más Un Golpe. No me des un golpe de esos que me rompen, de esos que dejan huellas, de esos que no se olvidan. No me des un golpe de esos en la carne que desgarran mi alma, que no tienen cura ni calma. No me des ese golpe que dura años y no cura, un golpe que quiebra los huesos, que enloquece mis sesos. No me des el golpe que mata, que dura, que no sana de hoy para mañana, que se sufre por generaciones y no se olvida. Nunca más me des ese golpe, porque me rebelo, porque tiembla el cielo. Yo no quiero vivir eso que pasó y aún es presente. Anzuelos, texto de Diego Bonjour. Enseñan las señales del presente que muestran agrias grietas, no los grises, aquellos que al cristal de los matices alquitranan de forma permanente. El hombre que tan flash como dormido a Mafalda borró de su memoria, persigue la ilusoria zanahoria de plástico que muestra Fido Dido. Y no, señor, no es un invento mío. Entre las olas de la paradoja, en el perpetuo andar de la marea, el pescador que más anzuelos crea, lanzándolos por donde se le antoja, es el pez gordo que reina en el río. Por último leo tres más, los últimos, que pertenecen al libro Poemas en el Pretil, que también se editó el año pasado. Básicos. Hay cosas básicas para mí. Por ejemplo, el agua, el aire y vos. Peligroso es mirarte, detenerme yo, detenerte vos, detener el tiempo. Peligroso es no mirarte, no detenerme, no detenerte, no detener el tiempo. Es peligroso. Hay algo raro en vos y más inusual en mí que no se explica. No quiero aún borrarnos. Por eso te escribo. Diez. Un viento débil, lleno de rostros doblados que recorto en forma de objetos que amar. 11. Ahora, en esta hora inocente, yo y la que fui nos sentamos en el umbral de mi mirada. 12. No más las dulces metamorfosis de una niña de seda, sonámbula ahora en la cornisa de niebla. Su despertar de mano respirando, de flor que se abre al viento. Excelente, muchas gracias Lucía, que arrancó el programa fuerte, fuerte, con la poesía poniéndole las palabras a las situaciones de violencia. Muchas gracias Diego y su reflexión, indudablemente de hombre que sabe de mar, y su obra Anzuelos, Román, del libro Con masa de Pretil, tres poemas. Recuerdan que

decían, lo veo muy mal, muy mal. Y el otro, para mí que no pasa de hoy, ¿eh? Yo creo que ya un día más a lo sumo. Muy, muy mal está este, no sé, no sé. Y Mario, abriendo un ojo, les preguntó en perfecto alemán, ¿tan grave estoy? Y los dos médicos alemanes, furiosos, se volvieron sobre él, contra él, y le dijeron, ¿y usted por qué habla alemán si se llama Benedetti? Bueno, era una de las historias en realidad bastante jodidas, porque había estado de veras al borde de la muerte. Pero él las contaba con ese sentido del humor que fue una de sus características primordiales. Yo digo que él encarnó lo mejor de la ciudad de Montevideo, desde la que escribió y para quien escribió, sobre todo, aunque fue un autor universal. Y uno de los rasgos mejores de la ciudad es su manera humilde de ser, casi callando, y ese sentido del humor peculiar, que es un sentido del humor entrañable, no venenoso, sino entrañable, cariñoso, como era Mario, un hombre cariñoso y generoso. Una rara avis en el mundo de las letras, cosa rarísima, un escritor que disfrutaba del éxito de otros escritores. No se podía creer. Te preguntaba, ¿cómo andás? Y si uno le daba una buena noticia del oficio, del trabajo, él resplandecía de alegría. Y eso era y es todavía muy raro, porque nosotros los escritores habitamos la jaula de los pavos reales en el zoológico de la humanidad. Y entonces Mario era un tipo muy extraño, ajeno a lo que podía ser la normalidad del oficio. Y es que si uno se cruza con un colega en la calle y te pregunta cómo te va, cómo andás, cómo van las cosas, y uno tiene que poner cara de ataque al hígado y decir, y más o menos, para que no le dé un ataque al hígado a él o a ella, porque así somos los del gremio, horriblemente egoístas. Y Mario era un hombre muy generoso y era un hombre de buen humor, y eso no solo en su vida cotidiana, sino también en todo lo que escribió, en los muchísimos libros que nos dejó para que supiéramos que él sigue estando donde estamos. Que podemos ir anticipando es una carta que el subcomandante Marcos le mandó a Eduardo y del que traemos un fragmento. Le dice Marcos a Eduardo, me enseñó el viejo Antonio que uno es tan grande como el enemigo que escoge para luchar y que uno es tan pequeño como grande el miedo que se tenga. Elige un enemigo grande y esto te obligará a crecer para poder enfrentarlo. Achica tu miedo, porque si él crece, tú te harás pequeño, me dijo el viejo Antonio una tarde de mayo y lluvia, en esa hora en que reinan el tabaco y la palabra. Tiene buena palabra, Marcos, ¿eh? Cuéntelo usted en algún escrito, ponga que se lo contó el viejo Antonio. Todos hemos tenido alguna vez un viejo Antonio, pero si usted no lo tuvo, yo le presto el mío por esta vez. Cuente usted que los indígenas del sureste mexicano achican su miedo para hacerse grande y escogen enemigos descomunales para obligarse a crecer y ser mejores. Antonio, tenés Antonio en pila, ¿no? No, lo que pasa es que Antonio es un otro yo de Marcos, yo creo. Un personaje que él ha creado a partir de su relación real con unos cuantos viejos Antonios que andan por ahí. Sí, además, que si no tenés Antonio que te lo presta, me hace pensar el cuento aquel de creo que es que lástima. De Paco, donde dice, y usted si vaya al galpón y se lleva la yegua, y si no está, se la lleva lo mismo. No, la verdad es que esa frase, que es una frase formidable, ¿no? Esto de que uno es tan pequeño como el miedo que siente, y tan grande como el enemigo que elige, es una frase que a partir de esa carta me ha acompañado siempre y que repito a la menor provocación porque me parece estupenda. Define muy bien lo que es la clave de ese movimiento zapatista que tiene a Marcos por vocero, pero también define muy bien lo que es en el fondo una cultura misteriosa como es la cultura maya. ¿Cómo es Marcos sin pasamontaña? No, nunca lo vi sin pasamontaña, solo tapado. Estás compartimentando. No, no, es verdad que lo vi solo tapado. Excelente, excelente, muchas gracias. Hemos compartido un bloque de maravillas, ¿verdad? Porque, bueno, lo que charlamos siempre, la palabra en sus diferentes formatos, diciendo, queriendo decir, generando, como lo mismo, ¿no? Generando profunda alegría. En este caso ustedes lo escucharon, comenzó el bloque, bueno, José Ramón Mediza con una invitación a los concursos, por supuesto que desde esta noche nos sumamos a la invitación, les invitamos a escribir, les invitamos a presentarse a los concursos, tanto de cuentos cortos como de poesía. El concurso de poesía es para quienes estén habitando hoy en la ciudad de Trinidad, porque bueno, la intención del concurso es que esas voces, esas sensibilidades emerjan de la comunidad. Y el concurso de cuentos cortos, bueno, abre la cancha a cualquier habitante, en todos los casos mayores de edad, de la República. Entonces, bueno, nos parece que es una buena invitación y por supuesto que el concurso es una enorme excusa para compartir obras y para poner sobre la mesa, ¿verdad?, obra inédita, que es la que, bueno, de alguna manera nos dice, ¿no?, nos representa, nos viste de muchas maneras. Luego de la invitación de José Ramón, comenzó la maestra, la actriz, es tan versátil todo lo que hace Estela Umpierres, y es tan agradable, esto va por mi cuenta, pero seguro que compartimos escucharla. Y compartió obra de Mario Benedetti cuando éramos niños, y luego se encargó también, como no, de hacer una interpretación, lo cual enriquece aún más lo compartido. Luego vino obra del pro, otra vez, ¿no? Obra de Mario Benedetti, El otro yo, en este caso en una interpretación fantástica. A eso se sumó algo que ustedes compartieron con nosotros, que es un homenaje que le hace Eduardo Galeano a Mario Benedetti, hablando tranquilamente, ¿verdad?, de un colega, de un amigo, de aquel que escribe desde la mesa de un bar y escribe para el universo. Y la verdad que, como dice la presentación del programa, yo me quedé con una frase con la que termina Eduardo Galeano la entrevista, que es: él sigue estando donde estamos. Punto. Si estuviésemos en clase de matemática, era a bajarla por Ruffini. Como no estamos en clase de matemática, nos quedamos disfrutando de lo certero, ¿verdad?, de las palabras. Y bueno, y en respuesta a un homenaje que Galeano le hace a Benedetti, Mauricio Rosenkopf, de alguna manera, lo homenajea con una carta que le escribe el subcomandante Marcos a el propio Eduardo Galeano. Entonces esto fue como ir enganchando historias maravillosas. Avanzamos con el programa. Mi peor papelón fue en Buenos Aires, en el Teatro Colón, en época de Alfonsín presidente. Y yo era amigo, soy amiga de la hermana de Alfonsín, Silvia Alfonsín. Entonces viene Pavarotti a cantar La Bohème o una cosa así. Oh, sí. Y me invita Silvia al palco oficial a oír a Pavarotti. Entonces yo, que tengo un traje largo que sirve para casamiento de Susana Jiménez y para todas las funciones de Colón que he ido de baile, siempre el mismo, el colorado, que me lo hice para un recital que hubo en el Colón una vez que yo trabajé ahí con la orquesta. Entonces saco ese traje, lo preparo todo, me marco el pelo, me pongo, ¿qué te puedo decir? Para el Oscar. Y llego al Colón y bajo de un remis y era de corto, estaban así vestidos todos. ¡Ay! Y yo que siempre estoy, como dicen, underdressed, o sea que estoy menos vestida de lo que hay que estar, parecía, ¿qué te puedo decir? En su mayor noche de esplendor, Moria. O sea, eso que te pone Moria, que tú decís que es como un sol que entra. Y era yo, con un traje de gasa colorado, largo, con cola, collar dorado. Y alrededor mío la gente de taller con un trajito marrón. ¿Sabés quién me salvó la vida? La mujer de Caputo. La de la francesa, le digo. Mirá, escondeme, le digo yo. Sacame de acá. Dice, no, te voy a prestar un sobre todo. No, ¿qué sobre todo? ¡Sacame de acá! Donde hay una puerta secreta. Pero venía al palco a ver el concierto. No, no quiero nada. Y la gente empezó a mirarme. Y se dieron cuenta del papelón. Una cosa es ir, que después si están todo el mundo vestido de smoking y muy paquetes, y tú irte así. Que no irte hecho toda brillante. Una reina. Hecho una reina. ¡Qué papelón! Bueno, ¿sabes lo que hice? No oí a Pavarotti. Le dije, por favor, conseguime un taxi, sacame de acá por la puerta secreta, conseguí donde está yo, que es el baño de los maquinistas, porque sale cuando sale, y salir por ahí. Y me vine a casa y realmente con la sensación del bochorno. Menos mal que no había periodismo, porque justamente el hecho de que no fuera de gala, como que le restaba importancia. ¿No? Pero me quise morir. Cuando decís, ahora, que me trague la tierra. Yo no tengo recuerdo, mirá qué curioso, de haber dicho voy a elegir este camino. Yo creo que uno elige mucho menos de lo que uno cree. Yo creo que la vida te va llevando por sus caminos y muchas veces te asombrás de verte de golpe en determinado camino. Y ¿cómo llegué hasta acá? A mí no se me han planteado grandes disyuntivas de decir ¿qué hago ahora? ¿Voy por aquí o voy por allí? Pienso que el teatro, por ejemplo, fue mucho más que una elección, fue una auténtica vocación que recuerdo desde que tengo uso de razón y nunca dudé que yo iba a ser actriz de teatro, no sé en qué forma. Me veía mi futuro arriba de un escenario, me tenía fe, pensé que lo iba a hacer, que lo iba a hacer bien. Después, ¿y a qué edad tuviste uso de razón, China? Yo desde en la cuna. Correcto. Según mamá, en la cuna. Pero cuando yo era muy chiquita, dice mamá que yo, mamá inventa un poco, es imaginativa, yo heredé de ella. Y cuando yo era muy chiquita, un día en un circo, lloraba como loca, y querían que tenían miedo de los animales. Y yo decía, ¿por qué lloras, China? O cochonita, me decían, porque yo quiero estar allí arriba del escenario. Y es posible que haya sido eso. Pero después, las elecciones de la vida, pienso que una vez rompí un noviazgo estando muy enamorada, porque pensaba que había un trasfondo, esto me aleja del teatro, de la otra cosa que tenía tan clara. Pero no me arrepentí de esa elección. ¿A ella apuntaba el pelo? No, no me arrepentí. Eso no podía haber sido. Creo que hubiera sido a lo mejor una buena madre, seguramente una buena madre, seguramente una buena mujer de ese hombre que yo quería tanto. Pero creo que nadie hubiera podido desarraigar de mí esa necesidad imperiosa que tenía de actuar. Que la tengo, pero no la tengo, no sé de las que dicen me muero si no actúo. No, no me muero nada, vivo muy feliz sin actuar, ¿no? Pero fue una elección que yo tomé, ahí sí fue una elección. Pero no tengo, como te digo, en mi vida los recuerdos de qué hago, qué tremenda disyuntiva, para qué lado voy. En algún momento, pero no especialmente. En mi vida no hay para nada esos recuerdos así que deben ser terribles. Los momentos de las grandes decisiones, la decisión de Sofía, ¿no? Esa cosa ya extrema, del sublime y dramática, ¿no? Nunca harías Hamlet. Ser o ser. Nada, ah, no, nada, nada, no, nada. Es eso de... Ser, hay que ser. Vivo muy feliz sin actuar. No tanto. Cuando en Uruguay durante tantos años no te dejaron actuar, no te gustó nada. Pero actuaba acá. No, yo te digo que hay una especie de literatura en los actores, ¿viste? La gente que dice, yo no puedo vivir. Esa gente dice, tú te casaste con el teatro. No me casé nada. Era una palabra para ser original, te sentís realizada. Ahí está, linda palabra este. En tu caso hay que aclarar que no estás casado con el teatro para decir que sos soltera y que podés casarte todavía. Por supuesto, con ese millonario que haya visto el programa y no lo hayamos asustado. No, lo que te digo es que hay mucha gente que yo no podría vivir sin actuar. Yo podría vivir sin actuar. Yo actúo porque realmente vivo de eso. Pero vivo planeando vivir de rentas. Y va a ser que algún día tenga 100 años y pueda vivir de rentas, que eso ya no es vivir, no va a ser arrastrarse, pero no importa. Pero te digo, eso de que la vocación... Yo he hecho tanto teatro durante más de 40 años. He hecho tantos papeles, con lo que era Montevideo, en aquel pequeño Montevideo en que yo empecé, Lucho, en que hacíamos durante el año 10 títulos. Ahí sí que se hacía repertorio. 10 títulos que además, imagínense que por estatutos, en ese pequeño Montevideo de 1,5 millones de habitantes, en una sala enorme de 2,000 localidades, se hacían las obras un mes. Y entonces yo hice 110 obras clásicas. Que una actriz argentina para hacer 110 obras trajes tiene que vivir 800 años, porque aquí las obras duran en cartel 2 años, y allí duraban un mes. Entonces yo estrenaba Romeo y Julieta hoy, haciéndole Julieta, Romeo, y al día siguiente empezaba a ensayar Madre Coraje. Y cuando terminaba con la última Julieta colgada del balcón, me empezaba a pintar toda, me enseñaban a fumar habanos y a ser toda masculina para hacer Madre Coraje. Ensayaba Madre Coraje y empezaba a ensayar un Pirandello, Los Gigantes de la Montaña, La Celestina de Rojas, Bodas de Sangre con Margarita Xirgu, Los Sainetes de Discépolo con Discépolo dirigiéndonos, las obras de que venía a dirigir Caviglia. Todo eso durante 10 años era impresionante. Hice tanto teatro. Me disfruto haciéndolo. Y me encanta, me encantaría mañana alejarme del teatro. Espero no transformarme en un personaje como el de Judith Bliss, en mi casa haciendo teatro por cualquier motivo, ¿no? Supiera cuál es la fórmula del éxito, seríamos todos exitosos. Es un tango más, pero es la comparsita. Yo a veces digo, en el mundo del espectáculo, tantas veces falla que debo poner, mira, tengo esta comedia estupenda, tengo un buen elenco, mira quién trabaja, fulano y fulano y fulano y fulano, el director es tal cosa, y la gente no va. Entonces de apuro, como está el teatro alquilado y sigue corriendo el alquiler, alguien trae una comedia de tercer orden que se la prestaron con 3 actores, la ponen 2 años en cartel. ¿Por qué? Vos podés preguntarle a la gente que está en el teatro por qué fueron al teatro, pero a los 8 millones que no fueron, no le podés preguntar por qué no fueron a ver ese espectáculo. Que tenía buenas críticas, buen elenco, buen autor, no se sabe. De golpe hacer un tanguito tranquilo, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. El tango va. ¿Por qué? ¿Vos sabés los tangos divinos, lo que es uno? lo que son los tangos de Mariano Mores, lo que se ha escrito como tangos acá. Pero nadie le mata el punto a la comparsita. Que ni siquiera sabe la letra, cómo es la gente cómo es la letra. Porque no importa que tenga letra la comparsita, es ching, ching, ching, ching. Y cuando estamos en una fiesta haciendo chistes de la comparsita, tarareando algo, nadie tararea nada que no sea la comparsita. Porque es el tango. Mira, lo maravilloso de la vida, te lo dice una señora de 80 años, más de 80, es que todo puede suceder. Porque a lo mejor estamos charlando y a lo mejor ella mañana se casa con Woody Allen y se pone a escribir guiones de cine y dice, pero vos la conocías, ¿y cómo? Nadie, Gerardo, no era, Mato Rodríguez, no era consciente de que estaba componiendo una especie de, no sé de qué, de símbolo, de bandera rioplatense, que se llama la comparsita. Entonces no hay fórmula con el teatro. ¿Cuál es la fórmula del éxito? No se sabe. Como te decía recién, haces un espectáculo con buen elenco, buen director, la gente no va. No le podés preguntar a todos los que no fueron porque no fueron. Le podés preguntar a los 14 que hay en la platea porque fueron. Y entonces yo no sé qué Gerardo era, Marta Rodríguez, consciente de lo que estaba componiendo. Yo he viajado por todas partes del mundo y tengo un enojo con la Argentina. Un enojo. Nunca oí Gardel por la radio acá. Y en Montevideo hay horarios que la gente ya conoce, que la radio está en las horas pares, cuando empiezan las 2, las 4, las 6, toca 10 minutos de Gardel o 15 minutos. Y yo he ido a mis hermanas, que son dos mujeres mayores como yo, que dicen, che, no te olvides, mira, faltan 5 minutos para Gardel. Todo el mundo pone la radio X para oír su cuota diaria de tango. Y acá no oís tangos. No oís. Yo soy bastante radiera, porque me gusta oír la noticia por la radio. Y a veces me acuesto con la radio y digo, no pasar un tango una vez, no un pedacito, no, un tango entero, así como anuncian una cosa de jazz o lo que sea, y a continuación el tango de fulano, no. Y se oye muy poco a Gardel acá. Yo creo que el fenómeno Gardel y el fenómeno tango, con una cierta gracia, podía incluirse en los colegios como una fantasía. Así como los chicos en algunos colegios en el interior, en el Uruguay, les enseñan ajedrez, por ejemplo, que me parece una genialidad. Tendría que aprender la historia del tango y saber que la gran incógnita de Gardel, si era uruguayo o argentino, no importa. El término rioplatense existe y culturalmente existe mucho. A mí me llaman mucho la uruguaya, vení para acá uruguaya, pero como con cariño, ¿no? Y creo que el tango tendría que tener un lugarcito, porque ese es un referente para mucha gente de Uruguay y Argentina. Y cuando yo viajo me emociona. He estado en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en todos lados. Y salí a caminar de mañana por la calle, que a mí me gusta callejear en esos lugares, donde no te conoce nadie, y hablar con la gente en la calle. Y siempre de algún lado salía la voz de Gardel. Siempre. Yo lo escribí en un artículo que en una época hacía una especie de periodismo. En esos lugares escucho lo que no escucho acá. Y se habla poco de Gardel. No tienen que estar todo el día diciendo Gardel, no. Pero de cuando en cuando, como hay el día el día del tango. Y esto que estoy contando yo, que le pongo en el micrófono a alguien que sabe más que yo, te das cuenta. A un hombre joven que descubre el tango y que nos cuenta cómo lo descubrió. Al abuelo de ese chico. Y hacer un día en el cual la gente ponga la radio y oiga a Gardel, y oiga a Gardel y a los otros genios que han habido, que oiga los tangos de Mariano Mores. Cadícamo, se llamaba el vecino mío, que no me acordaba. Es una sugerencia que se la voy a decir al querido pingüino que vive en la esquina ahora. En fin, vive en Olivos, pero vive en la calle Uruguay. Son esas cosas simpáticas, ¿no? Y a veces la gente es solemne en estos países, quieren que dedicar un día al tango y con una falta de respeto. No, el tango es muy serio. Eso no te digo que una bandera, pero es casi, ¿no? Y hay este tango curioso, que por algo que uno no sabe, le tocó el corazón a la gente, porque Nadie le dijo, escribí un éxito. No, todo el mundo cree que está haciendo un éxito. De golpe uno hace una cosa y dice, ¿qué pasa? A la gente le encanta. No me diga, sí le encanta. ¿Por qué? No preguntes. Y es más lindo no preguntar y no saber. Es un misterio. Perfecto es hoy, porque hoy me fue perfecto, porque me puse el almuerzo, dormí una siestita. Qué genio. Me vine acá. Ahora vamos a hacer, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver uno de los, una película. A algún lado irá. Una claro. Película, y entonces si no es malo yo lo disfruto. ¿Vos vivís el día, vivís el momento? Sí. Cuando yo tenía 20 años, te juro, Antonio, que decía, qué lindo tener, no tuve que tener 40 para decir qué lindo eran los 20, no, qué lindos son los 20. Ajá. No te digo qué lindos son los 82, porque tan lindos no son, pero tampoco son malos. Ella era un fenómeno. Ella era todo, porque era esa clase de personas que pueden aglutinar por su sola presencia, pueden convocar a todo tipo de personas, de distintas clases sociales, de distintos espectros políticos, artísticos. Conocer a la China era enamorarse en el acto de ella. Y la primera vez que la vi fue en un programa de televisión. Yo tenía 16, 17 años. Era una novela de Alberto Migré, en Canal 13. Me acuerdo perfecto de ese momento porque ella después de ese momento lo repitió durante años. Porque ella decía, ella dijo que le había impresionado que un chico tan joven fuera tan educado. Porque yo estaba atento a ella y yo estaba muy atento a qué necesitaba, si tenía que sentarse, si había que alcanzarle algo y demás. Y ella se encargó de repetir esa situación durante años, diciendo, y lo decía, ya hasta me daba un poco de calor, decía, nunca conocí a un chico tan educado como Ricardo. Decía. Es difícil hablar de la China eludiendo el plano emocional. Ella mejoraba todo. Así como se hacía la ropa, se hacía la vida. Es era muy simple, divina. Excelente, excelente. Muchas gracias. Qué buen. Otra vez, ¿no? Qué buen bloque para compartir, para escuchar, para recordar, para quedarnos un poquito en esto, lo que significa para cada uno de nosotros, para cada una de nosotras, estas experiencias de vida, ¿verdad? En este caso, claramente entramos en la zona China Zorrilla y bueno, qué bueno esto. A ver, que voy a mirar la ficha que compartían con nosotros de este su anécdota del papelón en el Teatro Colón con Pavarotti, con las autoridades, con qué naturalidad, ¿no? Con qué China Zorrilla, es como la actitud China Zorrilla de las cosas. Luego compartía con nosotros esto de la vocación, el misterio de la vocación. Es un misterio que realmente hay que abordarlo desde muchos lugares, para seguir acercándonos, ¿no? A cómo promover que, ahora estoy pensando en los adolescentes, en los jóvenes, busquen esa vocación y en realidad también los adultos nunca dejemos de buscarla. Luego, esos comentarios sobre el misterio de la obra de arte, qué transforma una obra en popular y su buen ejemplo de la comparsita, y a partir de ahí ya nuestra cortina musical fue para ese lado, digamos, y mismo ahora esta música de fondo que está sonando es la comparsita, obviamente. Y bueno, luego este diálogo con Gasalla y estas frases hermosas de Ricardo Darín hacia su persona y sobre todo, ¿no?, trayendo historias compartidas, digamos, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Y esto ya, miro la hora y me doy cuenta que otra vez nos vamos a pasar. Sí quiero acercarles lo que es la ficha del programa del día de hoy. Comenzó el programa Lucía con su obra Nunca Más Un Golpe, luego Diego Bonjour, Anzuelos. Román Bueno compartió del libro con Masa de Pretil tres poemas y Alejandra Pizarnik el poema 10, 11 y 12 de Árbol de Diana. Vino Mario Benedetti, no, perdón. Estela Umpierres nos trajo a Mario Benedetti. Luego Mario Benedetti con su cuento corto El Otro Yo. Luego Galeano en un homenaje a Benedetti y el subcomandante Marcos en la voz de Mauricio Rosenkopf, homenajeando de alguna manera a Galeano. Y luego sí, como ya decíamos, entramos en la zona China Zorrilla con la descripción que hice hace un minuto. Bueno, recordarles que esta noche es un acuerdo fraterno de ecos regionales con Audeflo, con la 94.3 El Camino FM. Volver a invitarles a participar a partir del 099-644-233. Por ahí espero sus contenidos y también sus comentarios, que hoy no nos dio el tiempo porque la verdad que nos queda corto, porque nos queremos ir con un fragmento de Antoine de Saint-Exupéry, de su universal obra El Principito, el diálogo entre el Principito y el Zorro. Por lo tanto, hasta aquí esta noche ha sido un tremendo gusto compartir estos momentos, este espacio, este vínculo de comunicación. Nos escuchamos, nos sentimos la semana que viene. Chau, chau, chau, chau. Buenos días, dijo el zorro. Buenos días, respondió cortésmente el principito, que se volvió pero no vio nada. Estoy aquí bajo el manzano, dijo la voz. ¿Y quién eres tú?, preguntó el principito. Qué bonito que eres. Soy un zorro, dijo el zorro.